Estamos en el cierre de este Encuentro Nacional de Multisectoriales contra los Tarifazos. Seguimos hablando con representantes de multisectoriales de distintos lugares del país y estamos con Juan Marino de la Multisectorial contra los Tarifazos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿y qué tal está este encuentro? ¿Fue masivo, importante, pero se traduce en posibilidades de que el tarifazo no avance? Sí, totalmente. Fue más masivo que el primer encuentro que ocurrió en Luján y hubo un clamor generalizado en el encuentro a favor del paro nacional. Creemos que el paro nacional es una gran oportunidad para enfrentar los tarifazos, así como también reclamar la reapertura de paritarias, basta de despidos, no al impuesto al salario y un aumento de emergencia para jubilados y planes sociales. En este encuentro se verificó la voluntad de reclamar ese paro nacional a la CGT y también convocar una jornada de protesta de todas las multisectoriales en todo el país, también teniendo en cuenta que el 28 de octubre va a ser una nueva audiencia trucha para discutir esta vez el tarifazo en la luz y tenemos que estar movilizados antes y en la propia audiencia para derrotar los tarifazos. ¿Cómo ven que haya participado un juez, como el juez Arias? Nos parece muy positivo porque nosotros reclamamos que todos los jueces del país se pronuncien y establezcan fallos como el de Arias, que es ejemplar, contra los tarifazos. Creemos que todos los jueces tienen que involucrarse en la defensa de los derechos y de la Constitución, porque acá lo que está haciendo Arias básicamente es nada más y nada menos que defender derechos constitucionales que el gobierno está violentando en una actitud ilegal, inconstitucional. Y me parece muy importante denunciar a los jueces que se pasean por la embajada yanqui, como es el caso de Bonadío y otros, y después acusan a jueces como Arias o Martín Afons de estar politizados. No, acá lo que hay es un entrecruzamiento en el Poder Judicial donde hay un sector que responde a los grupos del capital financiero de la embajada yanqui, que desarrollan planes golpistas y antipopulares, y donde hay otros jueces que toman la decisión de cumplir con su deber, que es defender los derechos populares. ¿Y hay chance de dar marcha atrás con el tarifazo? Sí, totalmente. Depende de la lucha popular y por eso nosotros decimos que hay una gran oportunidad en las próximas semanas, que es la convocatoria del paro nacional. Por eso nosotros decimos, vamos con todo el paro nacional, vamos con todas las movilizaciones contra los tarifazos y vamos a torcerle el brazo a este gobierno. Gracias, Juan. A vos.